Salto Mata Rock.com. Oh yeah, pequeños de rasgos. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. ¡Somos terrascos! ¡No fijos de playa ni maricones de diseño! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Yo también puedo consumir la vida paso a paso como un puñal entrando por la piel. Pues aquí estamos, consumiendo la vida paso a paso, minuto a minuto, segundo a segundo, el riguroso podcast en directo en tu recto desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! Esto es Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina del simple mortal y lo convierte en un día acojonante para la gente del rock. Recibe los saludos de Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy estamos arrancando con una banda riojana, con una banda de Logroño. Se trata del Cuarto Verde, que tiene el nuevo disco, y comenzamos con este sencillo extraído de su quinto álbum. Este sencillo se llama Gula. Excepcional canción para estas horas, Roxa Roxae. Sí. Y como no podía ser de otra manera, tenor del nombre de este primer sencillo, el disco se llama Siete Pecados Capitales. Venga, todo el mundo a pecar con el Cuarto Verde y Pequeño Ternasco. Salto mate, ando el tubo. Bueno, pues después de este lunes poco normal, porque no salimos en directo, ya llegamos a este martes y vamos con la marcha diaria de Pequeño Ternasco. Ya estamos nuevamente en la ruta. Esta semana va a ser más corta, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos con la primera sección, la noticia tonta. Roxa Roxae. Salva un hater. Los odiadores profesionales necesitan tu ayuda. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Eso es un hater. Eso es un hater, el paradigma del hater, ¿eh? Insultando, normalmente lo suele hacer escribiendo a través de Twitter, por de Facebook, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como todo hater puede ser salvado, hay una gente que te pide que te unas a esta campaña para acabar con el discurso del odio en las redes sociales. Esto es lo que promueve la ONG ACCEM, organización sin ánimo de lucro que trabaja en favor de la inclusión de las personas y busca la igualdad de derechos y que además está financiada por el Ministerio de Asuntos Sociales. Y propone estos 10 consejos. Primero, no insultes. Antes de responder de forma incorrecta, para, piensa y trata de desarmar los argumentos del hater. La verdad y la objetividad son los peores, son sus peores enemigos. Vaya chorrada de consejo. A un hater esto se lo pasa por el forro de los cojones. Desde luego. Pero vamos, la idea me parece bien. Sí, sí, no, la idea como idea está bien. Está bien, sí, porque... Pero vamos a seguir desgranando los consejos. Más consejos. No compartas. Replicar sus mensajes, aunque sea para desmentirlos después, solo sirve para que ganen difusión. Es preferible responder directamente a sus publicaciones. No compartas, no le contestes. Obvialo. No se hagas caso, si entras al trapo, pues... Tercer consejo. Busca información veraz y contrastada. Aportando fuentes fiables, podemos desmontar y detener al instante noticias falsas. Esto es lo que hacemos nosotros aquí cada día. Sí. ¿Eh? Nosotros buscamos contrastar las noticias antes de leerlas y antes de informarlas. Pero bueno, esto ya no es para contra los haters, esto es ya de forma general en tu vida. 4. Sé empático. Sé empático con los haters, dice bueno. aquí. Los haters solamente buscan llamar la atención, por lo que siempre es mejor responder con un discurso positivo sin entrar en ataques y provocaciones. O sea, te están proponiendo que pierdas tu valioso tiempo en preparar un discurso empático para un hater. Otra gilipollez. Pues, no sé qué no. Haz ver las consecuencias en el mundo real. Ponles en situación para que entiendan que un simple mensaje puede acabar en agresiones y violencia. Pues si eso es lo que quieren, si ya lo entienden. Claro. Eso ya lo entienden. 6. Denuncia. En casos en los que se lancen amenazas o se llame a la violencia, siempre se ha de denunciar a las autoridades competentes. Que seas un chivota, vamos. Tú seas un chivota, pero está en eso. Si lo que hay que hacer es no hacerles caso, ya está. Y quitarlos de tu lista. No te calles. No hacer nada frente a un hater no te convierte en un hater, pero sí en cómplice. O sea que si te callas y no le haces caso, eres un cómplice de un hater. Hombre, si se mete con alguien, pues oye, sí. De menos a más. Acabar con el odio en todas las redes sociales empieza por tus grupos más cercanos. Me parece que es lo más sensato que les he leído de todos los consejos. No generalices, consejo número 9. Es fácil caer en el mismo error que un hater y actuar desde el prejuicio. Vamos, que si te mezclas en una conversación con un hater, vas a acabar haciendo eso sí o sí. Con lo cual, todos estos consejos se reducen en uno. Pasa de los pulsos de los putos haters. Y si hay alguno que te da la brasa, lo bloqueas. Fíjate tú, si es fácil, ¿eh? Ahí es. Pues aquí, los del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Roxa Roxae, proponiendo esta campaña y estos consejos con dos ovarios. Con dos ovarios, que es como se llama evidentemente la canción que estamos escuchando ya, de esta gente que son Eva Seven and the Punk Brother Gangs. Con dos ovarios. Que además... Ya vale decir tanto con dos cojones, con dos pelotas, con dos huevos, que ya huele tanta testiculina. Con dos ovarios, sí señor. Eva Seven and the Punk Brother Gangs. Sonando aquí en Pequeño Terrasco, en riguroso podcast en directo, en tu recto, desde Zaragoza hacia Ceroica. ¡El Moral! ¡Hala! Ya puedes subir. Venga, que hablas mucho. Mira a tu alrededor. Ahora nos toca reír, cansadas de llorar, empezamos a vivir, despertamos. Por cierto, este tema con dos ovarios es el que sirve de presentación del nuevo álbum de Eva Martínez Sanabria, más conocida como Eva Seven and the Punk Brother Gangs. El título se llama Cántigas de Escarnio y este con dos ovarios es un auténtico temazo. Ya pasó y ahora viene el porvenir. En esta nueva situación, libres vamos a beber. Terrorismo patriarcal, hoy lo vamos a abolir. En pie la lucha por la igualdad, nuestros ovarios ya están aquí. Vergüenza no has de tener, si no la tiene ese cabrón. Ya está bien de pensar a tu alrededor. Ya estamos todas aquí, nunca más pidas perdón. Nunca te pienses rendir. Mira a tu alrededor, ahora nos toca reír. Cansadas de llorar, empezamos a vivir. Despertamos las conciencias, parece que el día clarea. Nunca más seremos presas, se acabó ser tu princesa. Despertamos las conciencias, parece que el día se acerca. Nunca más seremos presas, se acabó ser la sirvienta. Ya está bien de ocultar la condena y la represión. Vergüenza no has de tener si no la tiene ese cabrón. Vamos saludando ya a Des, a Jorge, a Diego, a Eli, a Susi Sevicha, que creo que también lo está escuchando, y a Scotty, que me dice que sigo hilando como un auténtico costurero de las ondas. Ahí, manteniendo la tradición, Scotty, sí señor. Ya está bien de pensar que la culpa la tienes tú, pero basta de esta sociedad contra el maltrato para la luz. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. ¿Sabías que...? ¿Sabías que Jimmy Page, el excelso guitarrista de los Led Zeppelin, tiene de vecino puerta con puerta a Robbie Williams, Roxanne Roxae? Ah, no sabía. Pues eso, a ese tiparraco tiene vecino. Sí, sí, y no sabemos si alguna vez se han llegado, han llegado a llevarse bien, ¿eh? Ni siquiera sabemos si se saludaban, estando parcela con parcela. Pero ha saltado la noticia de que últimamente van a la greña con unas obras que quiere hacer el conocido cantante pop en su finca, en su casa. Concretamente, quiere construirse una piscina cubierta en su sótano. Y la cosa debe ser complicada a la hora de las licencias, pero aún se lo ha puesto más difícil Jimmy Page, que no sabemos si le hablaba o si no, pero no le ha hecho ni puta gracia lo de la piscina, y le ha entrado el canguele con... y le ha entrado el temor de que semejante movimiento de tierras pueda afectar a su residencia, y ha interpuesto la correspondiente demanda para que esta obra no se lleve a cabo. Evidentemente, esto a Robbie Williams le ha sentado como una patada en los bajos, y para hacer la puñeta al viejo guitarrista, siendo sabedor de las viejas rencillas y piques que ha habido siempre entre los Led Zeppelin y los Black Sabbath, pues ha orientado sus baffles a la casa, patronar al vecino, ha orientado sus altavoces hacia la parcela de Jimmy Page y le bombardea todos los días con canciones de la primera época de los Sabbath. Y no solo eso, porque hay vecinos de ambos músicos que afirman haber visto a Robbie Williams con una peluca rubia y una almohada debajo de la camiseta a modo de burlesca imitación de Robert Plant, con esto de que con la tripa que gasta Robert Plant, ¿no? Pero bueno, si te quieres meter con Jimmy Page, ¿por qué imitas a Robert Plant? No entiendo nada. Liada en Londres entre la vieja escuela y iba a decir la nueva escuela, Robbie Williams tampoco nueva escuela ya. Pues entre la vieja escuela del rock and roll y los tontolabas del pop más casposo. ahora que Jimmy Page. Muchísimo peor sería que en vez de bombardearte con canciones de Black Sabbath, que yo creo que todo el mundo estaríamos encantados, todos los que estamos, todos los que formamos Pequeño Ternasco, ¿eh? Yo creo que si me pone el vecino Black Sabbath, no me voy a enfadar. Jimmy Page, mucho peor sería que te hubiesen puesto lo que vas a escuchar ahora a todas horas, desde la casa de Robbie Williams. Dale, dale, Rosa, Rosa, Y nos sirve esta canción para empalmar el ¿Sabías qué? Con la recontraversión. Esta recontraversión lleva ya años, ¿eh? Yo no tenía idea de que se había hecho, pero esta recontraversión es del año 2009 y son los Medina Zahara haciendo el... Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. El Te estoy llamando locamente y de las Grecas con Carmela de las Grecas, ¿eh? Fue un breve pero intenso regreso al panorama musical en el año 2009 de Carmela, una de las dos Grecas. Y bueno, pues hicieron esta chapuza de versión. Y esperaros a ver el videoclip esta noche cuando lo pongan en el artículo. Que eso ya es... ¡buah! Si me convenzo, si me convenzo, dame tu sensi, que a mí me sabe a beso. Bueno, vamos saludando a más pequeños y pequeñas ternascas. Saludamos a Sergio, saludamos a Pacorro, saludamos... Oye, aquí no tengo el nombre. A Vientos, lo tengo apuntado como Vientos. Es que ahora no me recuerdo ahora mismo el nombre. Saludamos a Juanan, saludamos a Gustavo, saludamos a Coyote y saludamos también a Javi Truman y a Itziar. Mogollón de peña escuchando el podcast en directo en tu reto de Pequeño Ternasco. Muchas gracias, Cos. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Si me convenzo, si me convenzo, dame tu sensibilidad. Edgar, que se me había olvidado el nombre. Edgar, cantante de los Vientos de Poder. Ahí está. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues en todos esos países a esas horas nos puedes escuchar en riguroso directo y luego a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, llega el podcast y luego a la noche, vete a saber ahora, según a la hora que me convenga o me vaya mejor, pues ya llega el artículo con todos los videoclips de todas las canciones que suenan cada día en Pequeño Ternasco. Lo dicho, no os perdáis el del Meirazara y de la versión de las granjas, porque probablemente sea el peor videoclip del año 2009. Os lo puedo asegurar. Nos comentaba Juana que lo del tema de los Black Sabbath, que si le hacía la puñeta al otro ya le valía. Pues sí, evidentemente. Vamos con más novedades. Vamos con la primera de ellas. Se trata de los Carne Cruda, que vienen con el quinto álbum, con su quinto álbum, los de comillas. Lleva por título La Resistencia. Y este tema llamado Vis a Vis es su primer sencillo. Punk rock cántabro sonando en Pequeño Ternasco con los Carne Cruda. Venimos hoy con la cresta puesta, Rosa. Sí, sí. Sobredosis de punk hoy, Mola, mola, mola, mola. Ay, venga, caña, caña, burra. Zapatilla. Vamos a ir a por sonidos más metaleros. Nos vamos a ir directamente a una buena dosis de power metal y lo vamos a hacer abriendo con el nuevo trabajo de los Darkmoor. Mañana mismo sale Origins, lo que será el 11º álbum de los power metaleros madrileños, precisamente en el año en el que se cumple el 20 aniversario de la banda. Se formaron en 1999 o sacaron su primer trabajo en el 99. 20 años después llega este 11º trabajo titulado Origins, y del cual estamos escuchando el tema Birth of the Sun, el nacimiento del sol, el amanecer, digo yo, que se referirán. Amanecer ahí al otro lado del charco, en el Atlántico. Buenos días, pequeñas y pequeños ternascos de Hispanoamérica. Renewed by an antique rite, the life in black and white. Mira, también tenemos aquí a Mena de los Manifa, que nos saluda, que nos está escuchando. Pues justo te acabas de perder toda la dosis de punk, tronco. Te va a tocar comer un poco de power metal. Muchas gracias por la escucha. Fire's devotion to the brightest one. Birth of the sun. Sun has added emotion. It seems to overrun the ignis oceans. Fire's devotion to the brightest one. Birth of the sun. St. John's fire in the summer solstice, turning to real, a revival of speed. Saludos también para Efren, que se acaba de incorporar a la emisión. Oceans, fire's devotion to the brightest one. Birth of the sun. Pregunta de Chía que si he dicho Power Rangers en vez de Power Metal, no lo sé. Tú me has escuchado, Rosa. Pues también lo dudas, ¿no? Lo dudo, sí. No me extrañaría que lo hubieras dicho. No me extrañaría a mí tampoco. Power Ranger Metal, venga, ya está. Emotion, it seems to overrun the ignis oceans. Fire's devotion to the brightest one. Birth of the sun. Sun has added emotion. It seems to overrun the ignis oceans. Fire's devotion to the brightest one. Birth of the sun. Sun has added emotion. It seems to overrun the ignis ocean. Fire's devotion to the brightest one. Birth of the sun. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. ¿Cómo se lo pasa de chillar liando al locutor en directo? Dice, tranqui, no lo has dicho. Qué bueno, Ichi. Bueno, vamos a continuar con más Power Metal Ranger de este Que nos dice Frank que si que busque en YouTube, que seguro que algún chino se ha inventado este estilo musical. Pues no me extrañaría nada. Saludamos también a Gina, que se acaba de incorporar a la emisión de este podcast en directo en tu recto, que es Pequeño Ternasco. Y continuamos con más power metal, como os digo, con la gente de Ópera Magna. Más power metal sinfónico, esta vez desde Valencia, con el álbum que cierra la trilogía del amor y otros demonios, en concreto el acto 3, que por cierto es el quinto álbum en la carrera de estos power metaleros valencianos, Ópera Magna, y este sencillo del cierre de la trilogía llamado Innomine, que no innomina, ¿eh? Nos encantaría estar innomina, pero nos quedaremos con el Innomine de Ópera Magna. Muy épico, ¿eh? Tope épico este tema de los Ópera Magna, ¿eh? Épico, me entra una gana de pintarme media cara de azul ahí a lo Braveheart. Y coger ahí la lanza. Venga, ahí el mandoble, hasta caso, ¿no? A repartir ahí por las instituciones y los gobiernos del país, venga. Eso. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, /, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y, /, Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Pues ahí estaba la manera de pertenecer oficialmente a la tribu Ternasca, esta tribu, esta comunidad rockera, que, en la cual entre todos hacemos este podcast y más cosas que vamos a hacer, como por ejemplo, ya se me olvidaba, este próximo día 1 de febrero, viernes día 1 de febrero, pedazo de fiesta de Asalto Mata Radio Rock y Pequeño Ternasco en el Paz Infiernos, con motivo de esa fiesta preconcierto de los Corpi Clani que va a haber en Zaragoza para marzo. Pues bueno, hacemos una fiesta en la que se van a sortear entradas para ese concierto. Bueno, concierto, festival, porque son tres bandas. Vienen Corpi Clani, Turisas y no sé qué más. Y bueno, pues ahí estaremos los Pequeños Ternascos y toda la gente de Asalto Mata Radio Rock de Zaragoza y de otros lugares que os queráis acercar, disfrutando de ese pedazo de fiesta. Estará DJ Perolan Rock desde Valencia, estará José Antonio Armero de Senderos del Rock pinchando también, DJ oficial del Infiernos. Y bueno, estaremos ahí compartiendo una noche, seguro que de puta madre, con las hermanas infernales y toda la gente que tengáis a bien acercaros y compartir una cerveza y una noche de juerga con Pequeño Ternasco y toda la cuadrilla. Vamos directamente con esas bizarradas Roxa Rosa. Primero de los titulares. El gobierno murciano lidera un crowdfunding para conseguir la bandera más grande de España. Y que cante también, que cante también Manolo Escobar cuando ondee al viento, ¿eh? Más española imposible, ¿eh? Qué barbaridad de españolidad, esto, de españistanidad. No, no falten las banderas por todas lados. Venga, banderas a tutiplén y cuanto más grande mejor, ¿eh? El gobierno de Murcia. ¿Y por qué no la pagan ellos? Digo yo. Es que la tenían que pagar ellos. Que la paguen ellos. Encima hacen un crowdfunding, los jetas. No te los pierdas. Todo esto se hace con motivo de que el Ejército del Aire celebrará el próximo 12 de mayo en la base aérea de Alcantarilla. Atención al nombre. Alcantarilla. Qué nombre más apropiado para una base militar. Hace este próximo 12 de mayo se hace el homenaje por el 175 aniversario de la bandera española y el 40 aniversario de la patrulla acrobática de paracaidistas. Y atención al acrónimo, porque si os ha gustado el nombre de Alcantarilla, el acrónimo de la patrulla acrobática de paracaidistas es PAPEA. La bandera española papea en Alcantarilla. ¡Toma! Ese tenía que haber sido el titular. Entonces nos hubiéramos pensado que era del Mundo Today. Madre mía. Bueno, pues en este, en la festividad, esta es la celebración, esta que van a hacer, se lanzará la bandera esta gigantesca en paracaídas. Y lo dicho, pues la quieren confeccionar a base de donaciones ciudadanas. Que sí, mucho España, muy patriotas, pero que la bandera la han encargado que la hagan en Estados Unidos, ¿sabes? Ay, yo quería que la hacen los chinos. Hombre, los chinos ya son más españoles. Están aquí a tu nivel, están en masas ingentes, ¿eh? Yo creo que por eso... Se nos comen los chinos. Se nos papean. Claro. Oye, muy bien, Rosa, ¿eh? Costurera de las ondas, ¿eh, señora? Pues ya lo ves, el gobierno murciano, megapatriota, que pague la bandera a los españoles y que la construyan los americanos. No, los españoles no, los murcianos, y que la construyan los estadounidenses. Ahí está el patriotismo. Demasiado tonto en esta tierra, demasiado tonto in this land. Que es precisamente como se llama la canción que escuchamos ya. De Gary Clark Jr., un auténtico bluesman 2.0. Hoy estamos teniendo de todo, ¿eh? Hacía tiempo que no teníamos blues. ¿Cuánta variedad? Me encanta el blues, amigas y amigos. Y si además viene con toques modernetes, con aires de renovación, mejor que mejor. Gary Clark Jr., quinto álbum de estudio, este Disland, al que da nombre el single que estás escuchando. Y lo dicho, vamos a disfrutar de este bluesman alternativo tejano llamado Gary Clark Jr.

También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, pues confirmado, éxito absoluto de su Ibiza, tanto en Logroño como en Iruña. Nos manda incluso foto del pedazo de ambiente que había en la estéreo de Logroño. Pues de putísima madre. Nos encanta. Nosotros continuamos con la bizarrada. Adelante, Roxa Rosa. Se estrella mientras conducía el coche con los ojos vendados. Pues hombre, hasta aquí no deja de ser un titular lógico, ¿no? Si vas con los ojos vendados, te la pegas. Claro. Te la pegas. Pero ya, cuando lees que se había vendado los ojos porque estaba haciendo el nuevo reto de moda en redes sociales, pues ya la cosa cambia, ¿verdad? Estaba haciendo el reto del Bird Box Challenge, un reto consistente en hacer tareas cotidianas con los ojos vendados, emulando a Sandra Bullock y el resto de los personajes de Bird Box, esta película de Netflix que se ve que lo está petando. La propia Netflix y ha pedido a los espectadores que no hagan más el gilipollas. Y no va a ser que les pase una desgracia. Por ejemplo, que provoquen un accidente al conducir con una venda a los ojos, como le sucedió a una bisoña conductora de 17 años de Utah. La hija de Utah, vendándose los ojos para conducir. Que no tuvo mejor idea que conducir el coche con los ojos vendados mientras el copiloto le grababa para compartirlo en Instagram. Y evidentemente, pues se la pegó y lo que hizo fue un descosido en la oscuridad. Descosido es la banda que escuchamos y la oscuridad, el nombre de la canción, oye, doble hilada. Esto está que vamos, que arde. Nada es verdad. Hostia, hostia terrible, dice Gina, desde luego que sí. Acojonante la hostia. Bueno, la oscuridad, tema perteneciente al disco A Llave en Boca, en aragonés, grabado y mezclado en 2018 por esta banda zaragozana, Los Descosido, liderada por un viejo conocido nuestro, Rosa Rosales, liderada por David, ex bajista de Inestables. Mira. Un saludico aquí para David. Saludo, David. Y bueno, es un disco que se nos había pasado poner el año pasado, pero bueno, enmendamos el error y encima nos ha venido que te pede Mercedes para ponerle el puntico musical a la bizarrada que os acabamos de leer. Descosido, la oscuridad. Sé muy bien por qué no te he vuelto a ver y sigo sin pisar las huellas de detrás. Todo lo que fue aquello que no pudo ser. Tras la trinchera del adiós no hay nada más. Que no vas a sobrevivir en aquel barrio. Pues ahí estamos, a puntito de llegar al final del programa. Oye, hemos tenido un montonazo de peña, ¿eh? Escuchando en directo. Sí, cada día de más. Cada día más gente. ¡Cuánto me alegro! Nos encanta. Somos animales de directo, Roxa Rosales. Pues sí. Pero, por supuesto, no hacemos de menos para nada a tantísima gente que nos escucha a través del podcast, que están ahí apoyando cada día, Pequeño Ternasco, claro que sí. Pero nos gusta más en directo. Nosotros en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, en cuanto hayamos acabado, os vamos a dejar con ese pedazo de programa que cada martes emite desde Alcosanse nuestro querido amigo David Calderón, ese pedazo de programa llamado Trovador Urbano. Continuando la promoción en directo de este pedazo de emisora que es Asalto Mata Radio Rock.com, que lo está petando en todo el planeta, al igual que Pequeño Ternasco. Y nosotros vamos a cerrar con la sección que nos acompaña para el cierre de lunes a miércoles, porque ya sabéis que los jueves cerramos con Bonnie, y de lunes a miércoles con la balada para el final. Y hoy vamos a acabar con una canción que nos mandan desde México, concretamente desde Michoacán. La banda 3.4, que acaba de sacar disco, se llama Sálvame. Y nos manda pues el adelanto del mismo, el primer single, el primer sencillo, que se llama Pacto. Y como es una baladita, pues vamos a aprovechar para cerrar con ella. Pero no se vayan todavía, porque queda despedirnos como manda Irlanda. Estos son 3.4 y su canción Pacto. Como ese pacto diario que tenemos tú y yo de lunes a jueves a partir de las 3 de la tarde, horario Españistán, cualquier otra hora al otro lado del charco, no las voy a decir ahora todas, que no se me vienen a la cabeza. Ese pedazo de pacto que tenemos tú y yo, Pequeño Ternasco y toda la tribu. ...3.4... la balada para el final. Pasar al caminar, despertaste mi instinto animal. Te observé, me obsesioné de tu cuerpo y tu forma de querer. Y ese fuego que el cuerpo nos da una noche más. Y ese fuego que los dos podremos y pactaremos con palabras que nadie lo hablará, y juntaremos nuestros cuerpos sin una seriedad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te mostraré cómo sacar todo tu instinto pasional. Te llevaré Tiempo para nada ya, Rosa Rosa, nos tenemos que largar, nos tenemos que pirar, nos tenemos que alabar, alabamos. Rosa Rosa, a la cascada. Me voy a cascada, venga, besos, abrazos y hasta mañana. Cascala, una manera muy propia en Aragón de despedirse y también una bonita localidad finlandesa. Me encanta recordar esto. Recuerda que si estás medio dormido en el bus, en el metro, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! Mañana más, pequeñas y pequeños ternascos. Esta tarde, dentro de un ratito, el podcast y a la noche el artículo con todos los videoclips de las canciones. Que nos vamos. Agur, adióses. Si puedes